Bueno. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel. Le llamo desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales. Su voz será escuchada en el teatro. ¿Desea participar? Mire, desconozco información en relación al teatro. En realidad es una entrevista sobre La Llorona. Si gusta, le hago la primera pregunta y usted me dice si continuamos. Ah, bien, sí. ¿En el lugar donde vive se ha escuchado el lamento de la Llorona? Sí, claro. ¿Usted conoce la historia sobre la Llorona? Sí, un poco. ¿Podría contármela? Ah, sí, pues principalmente la que es en Juchitán, Oaxaca. En Cuchitán, ajá. Una persona que, una mamá que perdió a sus hijos y pues también ella se sacrificó y que nada más sale en las noches llorando y gritando, ay, mis hijos. Ajá. Ajá. En esa versión, ¿usted ha escuchado cómo pierde a sus hijos? Sí, pero en realidad pues me agarra así desprevenido, no los puedo traer tan rápido a la mente, porque ya tengo mi edad. Ah, está muy bien. Es lo que usted se acuerde y quiera compartir, está bien. No, pues únicamente eso, ¿eh? Ok. ¿Hay serpientes en el lugar en donde vive? Sí. ¿Alguna vez le ha picado Pero alguna serpiente? no, únicamente es que no son tan venenosas. Bueno, uno que otro que le llamamos coralillo, pero la mayoría son ratoneras. ¿Y a usted no le han mordido ninguna serpiente? No, no. ¿Conoce a alguien que le hayan mordido? Sí, vi a alguien que le mordió, pero hace mucho tiempo, hace como unos, ¿qué será? 40 años. ¿Y qué se hizo en ese caso? Él se mordió, él era un músico precisamente este señor, y estaba en el parque esperando que saliera un sepelio que iba a haber, y entonces ahí fue donde le mordió, y él se lo que hizo es que él se mordió y también un amigo más le ayudó a morderle hasta que le abrieron y supuestamente le sacaron el veneno. ¿Le teme usted a las serpientes? No, no, porque pues como algunas veces hacemos trabajos de campo, no, yo ya las he matado. ¿Usted ha matado serpientes? Sí. ¿Cómo se debe matar una serpiente? Ah, bueno, la tradición nos dice que debe ser con una vara. Así nos enseñaron nosotros nuestros papás y abuelos, ¿no? Pero sinceramente, yo, ahí la última que se me estaba queriendo como regresar, se paró y yo llevaba el machete. Y de una vez que le doy con el machete, todos me dijeron que porque di con el machete se destiende y después se rompe. Y le dije, pues los machetes ahora son baratos. No me importó, pues por el miedo, el peligro, pues mejor matarla viva, aunque se destiemple el machete. Ajá. ¿El machete se destiempla por el veneno de la víbora o por qué? Así dicen, así me dijeron. Y entonces la tradición de matarlas con la vara, ¿a qué se debe? A que, bueno, primero dicen que el tiro con la vara es más seguro, porque es Ajá. más larga que el machete. El machete mide por ahí que será entre 40 y 50 centímetros, ¿no? Y la vara la hacen de 1 metro, 2 metros, la vara. Tiene más alcance. Ah, esta vara está fabricada. No, normalmente cargan las varas, bueno, de las que yo conocí, le llamaban la horqueta, que les sirve para sus trabajos de recoger la alfalfa al pasto, o para ayudarse a la limpieza de un terreno. Entonces la llevan a la mano y esa es la que les sirve para eso. Y algunas veces ven la víbora enrollada en algún árbol, y lo que hacen es ir a cortar la vara, o tienen su machete a la mano. Los campesinos normalmente así cargan el machete a la mano, cargan la vara y les da tiempo ir a alcanzar a la víbora y matarla. Esta vara se llama horqueta. La que cargan ellos para su trabajo. Ajá. No, la que ocupan para, precisamente para matar la víbora, se llama vara nada más. Muy bien. Le voy a leer una frase, si me permite. Cihuacóatl, en náhuatl, significa mujer serpiente. Fue una deidad asociada al parto y a la fertilidad, pero también a las mujeres que morían durante el parto. Cihuacóatl vagaba por las noches lanzando un lamento doliéndose por sus hijos. El lamento es así. Hijos míos, amados hijos de la Náhuac, vuestra destrucción está próxima. ¿A dónde irán? ¿A dónde los podré llevar para que escapen de tan funesto destino? Hijos míos, están a punto de perderse. El emperador Moctezuma interpretó este lamento como un nefasto augurio que anunciaba la llegada de los conquistadores españoles y con ello la destrucción de su mundo, el mundo de los mexicas. ¿Usted asocia la figura de la serpiente con una mujer? Sí, ahora sí que en la época prehispánica, así como usted me lo dice. Pero también posteriormente ya una vez conquistados y desde luego con la influencia de la religión católica, pues también la misma, en las Sagradas Escrituras, ¿no? En un principio, cuando el libro del Génesis, ¿no? Que marca ahí que Adán y Eva pues, estaban en el paraíso y ahí la serpiente fue la que hizo que Adán le obedeciera a la mujer para que comieran del fruto prohibido. Y por último ya aparece también con la Virgen María, en donde ya se le hace la promesa a ella que ella terminará con esa víbora, semejándola con el mal, con el diablo, pues. Y por eso hay algunas imágenes, especialmente la Virgen, se llama la Virgen de la Medalla Milagrosa, que yo conozco. Y tiene, ¿la Virgen de la Medalla Milagrosa? Así, sí. Ajá. Tiene en el pie una víbora, precisamente. Ajá. Esas son las dos, lo que usted me leyó y lo de Adán con Eva. Ajá. Y esto que le digo yo de la religión. Muy bien. Oiga, ¿y cuál es la relación entre la Virgen de la Medalla Milagrosa y la serpiente que tiene en el pie? ¿Por qué la tiene ahí? Ah, porque es una parte bíblica. Ah, ajá. O sea, ya es como una imagen, un santo, pues, ¿no? De María, de las diferentes presentaciones que tiene la Virgen María. Entonces, esta se le llama la Medalla Milagrosa porque tiene, desde luego, una medalla que quien la vea, quien la toque, quien la posea, quien la porte, pues recibirá la protección. Y entonces, desde cuando murió Jesús, se le hizo ver de que la mujer, por haber sido madre de Jesucristo, ella tenía que acabar con el mal, y el mal es representado por la víbora. O sea, por la ponen ahí, pisando con el pie en la víbora, ¿sí? Ah, la está pisando. Sí. Ah, ¿y entonces es posible tocar esta medalla milagrosa? Sí, son imágenes que existen en diferentes templos, ¿no? Estos templos están allí en Cuchitán. Llaman la medalla milagrosa. ¿En Cuchitán se encuentran estos templos con la imagen de la medalla milagrosa? En diferentes lugares. ¿Y usted ha podido tocarla? Sí, claro que sí. Sí, la he visto, pues hasta he ayudado a acomodarle cuando le van a hacer su festividad. Ah. ¿Esa festividad cuándo se celebra? A ver, no recuerdo, con precisión, ¿eh? No, estoy confuso, no sabría asegurarle la fecha. Está bien. ¿Son varios días? Depende de la costumbre de cada pueblo. Ah, hay, muy bien. La hacen muy grande y hay pueblos que únicamente cumplen con lo principal, ¿no? Depende de su única misa. Hay quienes sí le hacen hasta novenario, pues. Pero depende de cada pueblo. ¿Usted le ha pedido algo específico a la Virgen de la Medalla Milagrosa? No, únicamente he acompañado a las personas que sí lo hacen, pues que le rezan más que nada. Ajá. Es decir, concede milagros. Sí, sí. ¿Y a usted ha visto algún milagro o alguna petición que haya concedido? No, fíjese que no. No. No ha sido como una prueba y yo pueda darlo, no. Muy bien. Para usted, ¿la aparición de una serpiente significa un mal augurio? Sí. ¿Por qué sería eso? Bueno, primero por la parte que usted nos dijo que tenemos esa herencia en lo prehispánico, ¿no? Ajá. Y luego de que sí, cuando ha picado una serpiente, pues ha ocasionado hasta la muerte de las personas. Claro. Ese es el temor. Y después que aparece como una figura mala en el Génesis de la Sagrada Escritura, ¿no? Uh-huh. ¿Ves? Sí, y además que sí, da miedo verla, pues, para que, pues, pueden picar o morder, ¿no? Ajá. Sí. Oiga, ¿cómo qué tan larga ha sido la serpiente más grande que usted ha visto? Pues, a ver, espera. 3 metros. ¿Y usted la mató? La que yo maté, la última que maté de 2 metros. Ajá. ¿A sí, la de 3 metros no la mató? No, únicamente la vi, aunque alguien la mató. ¿Usted ha imaginado alguna vez la destrucción de su mundo? No. No, muy bien. No. Le voy a hacer la última pregunta. ¿Puede contarme la noticia más importante de los últimos días del lugar en donde vive? La noticia más importante. Pues, o sea, de Cuchitán. La noticia más importante en Cuchitán de las últimas semanas, ¿cuál habrá sido? Yo no le estoy hablando de Cuchitán, ¿eh? No, ah, ¿dónde no. está usted? Perdón. Sí, estoy aquí en Oaxaca, pero no en Cuchitán. Yo estoy en el valle, Cuchitán es el Istmo. Ah, gracias. Sí. ¿Y la noticia más importante de las últimas semanas ahí, cuál ha sido? Híjole. Bueno, es en la que usted pueda pensar. La más importante para usted, quizás. Sí, claro. Bueno, pues la más importante, la noticia, no dada en los periódicos, sino aquí comentada por las personas, la noticia que a mí me parece hasta grave, es que el nivel del agua, el nivel del manto freático, ha bajado, a pesar de que llovió mucho este año. Ha bajado mucho y los pozos con los que se riegan los cultivos, pues están ya no aguantan tanto tiempo produciendo el agua. Es la noticia que más tenemos acá entre los pobladores, ¿no? De que, pues a lo mejor el próximo mes ya no tenemos agua y tarda para que lleguen las lluvias, para que se recarguen los mantos freáticos. Y esto es según comentarios de la misma de la población. Ajá. Y a los temblores, y yo también le digo que sí le creo que sea por eso tanto temblor aquí en Oaxaca, que es que la tierra ha tenido sus movimientos y su asentamiento, y el agua pues se fue más para abajo. Ajá. Esta es la noticia que yo me impacta, pues. ¿Le impacta? No es de periódico. Ajá. No es de periódico, no, sino es una versión que hay acá en la comunidad, en realidad, porque no hay, el agua está bajando de los pozos. Oiga, ¿por qué cree que, aunque haya llovido tanto, el agua no baje a los pozos? ¿Se debe a algo específico? No, pues yo les digo que esa es la queja, puedo decir, que ya no aguantan los pozos con riego. Entonces, los pobladores y los comentarios es que ha bajado mucho el nivel del agua debido a que por los temblores el agua se ha ido más para abajo. Ah, es por los temblores. Exacto. Entonces, pues es creíble, porque este año también, a pesar de que llovió mucho, es el año que más temblores ha habido aquí en Oaxaca. Ajá. ¿Y por qué cree que esta noticia no está en los periódicos? Bueno, yo casi últimamente no leo los periódicos, pero como en la radio leen lo de los periódicos, no he escuchado que en la radio vean esta noticia. Muy bien. Y nosotros que lo vivimos diarios que nos damos cuenta de que un pozo que aguantaba, por decir, una semana produciendo 10 pulgadas de agua, ahora ya hay que apagarlo a los 3, 4 días. Uh-huh. Ya que está a su nivel de agua. Sí, continúe, perdón. Sí, pues le digo, hay que apagar la bomba después a los 4 días, no dura la semana completa, para que recupere su nivel de agua y ya volver a regar. Ajá. Pero en un día, 2 días se recupera. ¿Y eso afecta su cultivo, esos 2 días? Sí, claro, porque claro, cada pozo está determinado para un número de hectáreas que van entre 20 y 50 hectáreas por cada pozo. Entonces los que están para 50 hectáreas pues no aguanta, no alcanza, tienen que ir retrasando los ríos. Ajá. Oiga, relacionado a la lluvia, el día 17 de abril de 1964, por órdenes del presidente Adolfo López Mateos, una piedra prehispánica fue trasladada de Texcoco a la Ciudad de México para inaugurar el Museo Nacional de Antropología e Historia. Hoy esa piedra permanece de pie a la entrada del museo sobre la Avenida Reforma. Algunos arqueólogos dicen que la piedra es el dios de la lluvia Tlaloc. Otros dicen que es la diosa de las aguas, Chalchutlicue. ¿Usted conoce esa piedra? Sí, sí la he visto, pero a mí me han dicho que es Tlaloc. Que es Tlaloc. Las crónicas de aquel día dicen que durante el recorrido de la piedra se desató una inesperada lluvia intensa que duró todo el día y toda la noche y que inundó la ciudad completa. ¿Usted escuchó eso? No me conocía, ¿eh? ¿Cómo le ha afectado la lluvia en estos últimos días? No nos afectó acá a nosotros, afortunadamente en lugar de afectarnos nos ayudó. Ajá. Llovió, nos afectó, nos ayudó acá porque aquí tenemos presas, retenes gordos y detenemos el agua y zanjas. Entonces estos llegaron se llenaron completamente. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a mantener nuestros mantos freáticos, pues, que se recarga el nivel del agua. Pero la cosa es que a pesar de eso, está bajando el nivel del agua para los pozos, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y toda siempre la, que... Pues, perdón, continúe. El agua de las presas también está bajando mucho, está gastando ya mucho, está filtrando. Por eso es que nosotros platicando con algunos... Bueno, de algo de conocedores, algo de las cuestiones propiedades de los suelos, pues dicen que sí es que por los temblores es que hubo esa baja del agua. ¿Eh? ¿Alguna vez ha llovido tan intensamente que perjudique los cultivos? No, siempre es bueno. Ya no. Ajá. Porque vienen para la costa, que son los que nos llegan acá, que ahí están muy fuertes los ciclones, los que ha habido, pues, ¿no?, en la costa de Oaxaca. A eso, en lugar de perjudicarnos acá nos ayudan. Ah, ajá. Que es un agua, vamos a decir, un agua suave, normal, no llega como ciclón, pues, debido a que tenemos aquí como una barrera de montañas, y esa hace que rompa el viento que viene, y únicamente pasa la lluvia. Ajá. Uh-huh. Por eso es que nos da bien aquí en otro, pero es una cuestión natural, pues, las montañas, ¿no? ¿Y alguna vez usted ha presenciado un ciclón en esa otra zona? ¿Allá en la costa? Ajá. Acá a nosotros no nos llega, ¿eh? Nos llega. Sí, no les llega. Pero sí. ¿Pero ha estado en la costa durante un ciclón? Sí, claro. Cuando inició el Paulina, por ahí estuve. Y pues cuando empezaba y decían que iba a ser ciclón, pues vi que empezó, pero vámonos, venimos luego. Estamos pues. Fuera de allá. Sí, no nos quedamos, ¿no? Nos venimos. Sí. Bueno, muchas gracias. Le voy a hacer la última pregunta. Sí. ¿Qué estaba haciendo antes de recibir esta llamada? En este momento terminé de comer y precisamente iba a hacer unas llamadas telefónicas. Me acababa de sentar para hacer la llamada. ¿Le puedo preguntar a quién le iba a llamar? Sí, a un político. ¿Y le podría preguntar el asunto que iba a tratar? Sí, el proceso para el nombramiento del presidente municipal. Ah, ¿usted se va a nominar? Probablemente, y si no, por lo menos un amigo. ¿Un amigo de usted? Sí. ¿Y como presidente municipal, qué políticas va a implementar? Digo, en el que quede. Ajá, bueno, pues aquí lo principal es el apoyo al campo. Para que es la base fundamental, el 80% aquí son campesinos. Entonces, ver esto, lo del agua, lo de los pozos, y pues traer los apoyos respectivos, ¿no? La reposición de los pozos, ahora sí que el uso adecuado del agua, ya por riego de aspersión, riego tecnificado, se le llaman, ya iniciamos algunos, ¿verdad? Agregarle para que el agua no se desperdicie. Luego a la educación, aquí en este pueblo tenemos 4 primarias, 4 jardines, un bachillerato y la universidad, el apoyo a la educación. ¿Cómo se llama la universidad de ahí? Universidad Tecnológica del Valle Central. Muy bien. Oiga, y si tuviera los recursos, ¿cómo se resuelve el problema de los pozos? ¿Cómo le haría? Bueno, primero, tenemos aquí la infraestructura. Si llueve, otra vez, a detener el agua, a como dé lugar, pues tal vez hacer más bordos para detener el agua. Y desasolvar una zanja muy grande que hay acá, donde se retiene el agua de los arroyos. Un desasolve, para ver si también con deteniendo esa agua, pues recargue el manto freático. Es de la zona de más abajo, pues. Entonces, de tener el agua como del lugar, pues, para que nos dé, tengamos para esta temporada, el próximo año, desde luego. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardaría en resolver ese problema? Pues la temporada. ¿Es decir, el año? Lluvia, sí. ¿Mande? Es decir, un año. Empieza a llover, aquí empieza a llover aproximadamente en abril, los últimos, a mediados o a fines de abril. Ajá. Y entonces nosotros estamos, hay dos tipos de cultivo. Ajá. Con riego ese no tiene mayor problema, porque entonces esa agua ya no sirve, ¿no? Pero también hay el de temporal que le llamamos, que nada más está esperando las lluvias y ahora sí que arriesgarle a sembrar luego y llueve. Si llueve normal, se da bien, y si no llueve, también se echa a perder. Ajá. Oiga, ¿le puedo preguntar cuál es su primer recuerdo? ¿Cómo? Su recuerdo más viejo. Ah. Pues como ya he visto unas fotografías, yo lo que más recuerdo más viejo es la casa de las casas de mis abuelos. Ajá. Por las fotografías. Uno, sí, y como recuerdo un poco, pues, de lo que yo viví, veo esas fotos, eso me hace recordar que, por una parte, en la parte del abuelo paterno, pues, extrema pobreza, ¿no? ¿Sí? De casas de Zacate, de Carriz, etc. Y por el otro lado, de parte de mi abuelo paterno, pues ya medio hacendado, ¿no? Ya con piche, con carretas, con vacas. Así. Eso recuerdo de mi niñez y lo primero que recuerdo, pues. ¿Sí? ¿Y del lugar donde usted nació, qué se acuerda? Pues yo me acuerdo de todo. ¿Su recuerdo más intenso cuál sería? Pues de mi niñez, que a pesar de que no había una economía buena en la familia, pues la pudimos llevar, afrontar y superarla, pues. Y le dimos duro al trabajo, fuimos mozos de quien hubiera trabajo, pues, y en lo que hubiera, ¿no? ¿El lugar donde creció ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora? Bastante, bastante ha cambiado. ¿Cómo? Sí. Bueno, primero en la lo que estábamos hablando del riego, anteriormente lo hacíamos con cántaro y reata, ¿no? Ajá. Ya son con pozos, tubería, bombas, es diferente. Ajá. Anteriormente lo hacíamos regando con cántaro y sacando con la reata el agua del pozo. Ajá. En esta cuestión de la producción, los productos se hacía todo manual, pues se acarreaban con la carreta, la yunta, y ahora esto ya se ha sustituido por la maquinaria, ¿no? Los tractores y los remolques, las camionetas, ya ayudan a hacer todo esto, ¿no? Ya las calles del pueblo anteriormente eran todas de tierra, ahora ya la mayoría quiere pavimentar. Las casas eran de adobe, fajón, madera, y ahora la mayoría ya son de ladrillo, tabicón, cemento, ¿no? Ajá. Todo eso va cambiando, así es. ¿Y usted tiene un tractor? No, todavía no llego a eso. ¿Usted no? Okay. No. ¿Pero quiere hacerse con un tractor? No, porque en realidad ya no me pude yo dedicar a eso. Ah, ajá. A lo mejor uno de mis hijos, pero yo ya por mi edad ya me pasó esa ilusión, ese deseo, porque ya mis hijos ya todos están grandes. Y pues yo también ya no, ya no tengo la ilusión de hacer esos trabajos, no, comprometerme a obtener un tractor, que hay que hacerlo a crédito, ¿no? A alguna parte, prometer. Sí. Uh-huh. Pues ya no. Pero mis hijos, a lo mejor. Oiga, ¿y qué me puede decir de la forma de hacer política en su población? Pues, fíjese que ha estado, cuando estaban únicamente dos partidos, era muy limpia la competencia. ¿Cuáles eran? Con mucho, el PAN y el PRI. Ajá. También. Era con mucho respeto, se conocían bien las diferencias entre los que militaban en uno y en otro, pero era una temporada nada más del proceso electoral. Pasado esto, coincide de que al inicio del año es una fiesta del pueblo, ahí ya nos reunimos todavía todos, la mayoría pues de los que tenemos alguna función en el pueblo, y ya, todos amigos, nadie se pelea, hay que esperar hasta los 3 años para hacer otra vez las diferencias, pero están aquí hace 3 años, ya de 6 años, y ya nos, ya se incorporaron más partidos, y eso sí empieza a generar problemas, ¿no? Y empieza a hacer, a ver, por ahí, al juegos sucios, pues, ¿no? De diferentes partidos. ¿Cómo son estos juegos sucios? Pues de que dan, vienen con dinero, ya compran el voto, pues. Ah. Y, ya le dan sus despensas, ya se descompone, se han ido descomponiendo. Y luego también algunos candidatos también que tienen interés en esto, también ellos empiezan a regalar, a hacer esos regalos, pues. ¿Eso no se hacía antes, cuando solo estaban los dos partidos, no se compraban los votos? No se hacía nada. Había mucho respeto, mucha seriedad, formalidad. Es más, como tienen que ser vigilados los procesos por gente que viene de la ciudad, de lo que ahora se llama Yepo. Perdón, ¿cómo se llama la ciudad? No, el organismo, el que es el INE a nivel nacional, aquí se llama Yepo. Yepo, Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca. Ajá. Entonces aquí cuando venían se les decía, ¿saben qué? Ustedes nada más observen, no se metan en nada y nosotros debemos de entregarles el proceso limpio. Lo acordaban los dos partidos. Pero ajá. Vienen los del INE y los del IEPO, y ellos vienen como que creen que saben mucho y vienen a descomponer las cosas, porque la gente es no quiere a los extraños, pues. Porque ¿cuál sería la...? Perdón, continúe. Sí, se ve que viene con algún interés, pues, cargándose a un otro partido o candidato. Pero por eso es que no se quiere a la gente extraña. ¿Cuál sería...? Bueno, ¿cree que su amigo político ganará? Sí. Sí, va a ganar. ¿Cuál es su competencia? ¿O por qué le ganaría la competencia? Bueno, tiene preparación académica. Segunda, Y la competencia no tiene preparación académica. no le llega a la de él. Ah, Tiene okay. a ese nivel. La otra, él tiene servicios en la comunidad. Ha conseguido, ha gestionado y ha trabajado con la gente. Ajá. Su tiempo, y él tiene su negocio. Y a pesar de ser hijo de un papá, pues tuvo un accidente y muy chico tuvo que trabajar. Salió adelante él y pues es muy buena persona, es carismático también. ¿Es carismático? ¿Sí? ¿Cómo es eso de carismático? Ah, bueno, que la gente lo aprecia, lo ve bien, le reconoce que ha sido trabajador, Ajá. vive con los demás, es respetuoso, eso tiene. Oiga, ¿cuál sería la diferencia entre las campañas antes, cuando había dos partidos, y las campañas de los candidatos ahora? Ah, es que primero hay mucha agresión, mucha ofensa de un partido al otro, sobre todo estos nuevos, lo ofenden mucho, ya son muy directos, van contra las personas y muchas cosas de los que ellos dicen son mentiras, pues, de Claro. lastimando a las personas, a las familias, y terminando la contienda, pues, ¿quién no se va a sentir de que te digan cosas que no son ciertas, ¿no? Y entonces eso genera que queden con resentimientos. Así sea el que gane como el que pierda, pues queda resentido porque le dicen cosas que no son que no las ha cometido, pues, ¿no? Sí. ¿Hay algún partido local? No, no, no hay. ¿Cuáles son estos nuevos partidos? De los que llegaron, ah, pues Sí. el PT, Morena, Nueva Alianza, Alianza Social, Demócrata, algo así. Fueron siete en el periodo pasado que contendieron siete propuestas de los diferentes partidos. Vaya, muy bien. Oiga, si todo estuviera permitido, pero absolutamente todo, ¿qué es lo que primero haría usted? Pero ¿permitido de qué? Permitido en todos los sentidos. Cualquier cosa. Ajá. Pero ¿cuál sería la primera que usted haría? Ajá. Bueno, pues, si me hace la pregunta en función de ya estar en el poder, en la administración, pues utilizar bien esos recursos que llegan del Estado, de la Federación y los que el mismo pueblo genera, aplicarlos con transparencia, informar al pueblo detalladamente en qué se van a ocupar, bueno, y en qué se han ocupado, para que la gente tenga confianza, de nuevo en el gobierno municipal. ¿Cómo le informan esto al pueblo? ¿Se hacen juntas? ¿Se publica en una gaceta? ¿Cómo se hace? No, esto ya es por ley. La ley dice que a más tardar el 15 de diciembre debe de informar el presidente municipal. Ajá. También hay una posibilidad, ¿no? Como se hace en estados financieros de información. Entonces sería muy conveniente que, como cualquier otra empresa, organización, pues cada mes publicar lo que, por lo menos, ingresos, egresos, ¿no? Ya, ajá. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por su participación. Le agradezco su tiempo. Para servir. De Oiga, parte de una última pregunta. Si pudiera estar haciendo cualquier cosa en este momento, que no fuera las llamadas que va a realizar o la que está realizando en este momento, ¿qué cosa escogería hacer? ah, pues yo ver a algunos de mis nietos, ¿Ver a sus nietos? Ajá. ver a mis nietos, sí. Bueno, ahorita se acaba de retirar uno que me viene a visitar, pero tengo más. Entonces, pues ya me nació ver a los otros. Eso quisiera yo hacer ahorita. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Lo voy a hacer mañana, sábado o el domingo, para salir a verme. Mañana, de Habla con sábado a bien, domingo, ¿no? ¿va a ver a sus nietos? Sí, o me vienen a ver. Oiga, ¿qué le trajeron los Reyes Magos? ¿Les traen juguetes a sus nietos? Sí, pero los reyes de ellos son sus papás. Y realmente ni sé por qué. Pude quitar. Yo ya les dije que mis regalitos a partir del año pasado ya ahí los dejé y que sus papás sean los responsables de ser sus reyes, pues ahora. ¿Y los nietos saben que sus papás son los Reyes Magos? Los que ya van, son más grandes, los que ya tienen, bueno, aquí más o menos ya hicimos una, como una regla, los que están en primaria, todavía les traen sus regalitos. De la secretaria en adelante, ya no, y además ya saben que sus papás fueron los reyes. Y no se lo pueden decir a los Niños, jóvenes. a los niños no se los decimos. No, a los jóvenes se los decimos, pero No, a los o niños sea, los de a María los que no. sí se los dicen, no se lo pueden decir a los a sus primos más jóvenes. No, no, no, no tienen. Se les hace la observación de que no lo hagan, pues, para Oiga, ¿y si lo teniendo. han hecho alguna vez? ¿Cómo es? ¿Algún primo mayor le ha dicho alguna vez al primo menor que los papás son los reyes? Hasta ahorita entre mis nietos no, ¿eh? Oh, No, okay. no, no se ha dado el caso entre mis nietos. ¿Qué haría la familia si eso pasa? No, pues ahora sí que no me imagino porque mis nietos están educaditos y están respetuosos de esto que se Ya, les ya, ya. hace. Ya, sí. ¿Usted recuerda algún juguete o algún juego que le gustara mucho que le hayan traído? Para mí no vieron. ¿Para usted no hubieron? ¿Por qué? No, no hubo. Pues había que trabajar y mi papá no tenía. Había que trabajar. Y nuestros juguetes nosotros los hacíamos. ¿Cómo qué juguete hizo usted? La carreta de ruedas de tallo, la flecha, la lanza, que aquí cortábamos una rama que aguantara el doblez. Con un pedazo de cuerda que hacíamos por ahí de isle, que hacíamos nuestro arco y flecha, y luego la tola. Mi mamá, Perdón, sí, continúe. carrizo, y las mismas balas de pedazos de carrizo lo hacía también. ¿Y Y cuál de los muchos juguetes más, juguetes es el? Perdón. muchos juguetes más que hacíamos. ¿Y todos los hacían ustedes? Sí, todos. Vaya. ¿Cuál de esos juguetes que ustedes hacían es el que es su favorito, el de usted? Si Pues tuviera que escoger alguno. la flecha y la lanza. La flecha y la lanza. La flecha con lanza o la onda que le llamamos también. Oiga, ¿y actualmente con qué juegan los niños que usted conoce actualmente? La mayoría de puros que les compra a sus papás en esas tiendas grandes de botellas. Y ahora que ya hay tanto, hasta andan en las calles vendiendo, ¿no? Y eso, los niños, sí, ya. Mis nietos son los que otra vez agarran lo que yo les ayudo a construir su juguete. Pero sí, hay algunos nietos que les gusta, ¿eh? Y lo hacen, lo hago con ellos en la casa, y ya después cuando vienen a jugar, dicen, ¿dónde está mi juguete? ¿Conoce usted al dios Quetzalcóatl? Bueno, sí sé que a quién se le llamó así, pues. Sí, bueno, sí. ¿Y cree usted que con el fin de engendrar en el corazón del niño amor por nuestra cultura, en México deberían sustituir a Santa Claus o a los Reyes Magos por Quetzalcóatl? Pues fue al contrario, ¿no? ¿Cómo? Porque tal cual lo sustituyeron por Santa Claus, ¿no? ¿Eso cuándo pasó? De acuerdo a nuestra tradición, pero bueno, aquí yo lo quiero decir que ni sé, porque para mí no existió Santa Claus, pues, ni los Reyes Magos, nada de eso. Nosotros recientemente, yo ya lo pude medio hacer con mis hijos, ahí por los años 75, 80, ¿no? Y ya de ahí, pues ya se va quedando con los hijos, los nietos. Oiga, ¿y usted piensa que es hora de dejar de importar huevos, carne, ropa y hasta maíz del extranjero e incluso importar las figuras que traen los regalos a los niños de México? ¿Que se importe? Que si cree que es hora de dejar de importarlos. Es decir, de traerlos de las industrias extranjeras. Bueno, sí. O sea, fíjese que tenemos la ventaja aquí en provincia de que por eso se dio el grado de villa a muchos pueblos, porque eran pueblos autosuficientes. Entonces, aquí lo que producíamos, alcanza para nosotros, pues. Maíz, huevos, carne, leche, lo que producimos es suficiente para nosotros porque ya somos autosuficientes en nuestra producción. Entonces, pues no tenemos por qué importar. Nos han querido, pues anuncia mucho el maíz, ¿no? Sobre todo ahora con esto de transgénico. Pero aquí nosotros tenemos el criollo y nada más no lo vendemos y ya lo ocupamos nosotros. Y lo mismo de las demás, ¿no? El chile, el tomate, cultivamos acá, pues traen algunas semillas diferentes, pero nosotros seguimos quedándonos con el criollo. ¿Y qué hacen con las semillas que traen? Bueno, las toman los que quieren hacer un cultivo especial, que contratan especialmente la producción. Claro, viene alguien que quiera, pensando, ¿no?, en unas 100, 200 toneladas de chile, y ya contrata parcelas y les da la semilla. Y entonces también cuando está la producción, ellos mismos la compran y se la llevan. Y uno que otro se consume acá, pues, pero aparte está el chile criollo de agua, y eso sí lo consumimos acá. ¿Sí? Oiga, ¿a usted qué fue lo último que lo hizo reír? A ver, ahorita. Pues una cosa de mi nieto que estuvo de visita. ¿Qué le dijo? Pues dice que estaba triste porque estaba pensando que me voy a morir. ¿Y eso le dio risa? Pues, ¿cómo quiere decir? Estoy grande, pero todavía tengo, todavía aguanto más, ¿verdad? ¿Y su niño se rió con usted? Se preocupó. No, él no se rió, porque estaba muy, muy serio. Se quedaron en su escuela, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene su nieto? 13. ¿Usted se ríe a menudo? Sí, claro, diario. Bastante. ¿Y qué le hace reír a usted? Cosas naturales, así, con chistes que yo me arranco así con mi esposa y les platico de nuestro pasado, cosas que han sucedido, pues. ¿A usted le gusta hacer reír a la gente? Sí, sí. Porque ¿cómo lo hace? Es saludable. Pues le busco un lado gracioso, chusco de las cosas, ¿no? Hacerle reír, sí. ¿Usted cree que es verdad que el que ríe al último ríe mejor? Pues sí, he escuchado eso, pero creo que está mal aplicado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo aplican para aquellos que están peleando. Y la risa no es para los que estén peleando. La risa es alegría, satisfacción, compañerismo, amistad. Y eso de que dicen que el que ríe se ríe mejor es porque ese le ganó al otro. Se dio una apuesta, fue un pleito, ¿no? Ese es el vencedor, pues, es que dicen que ese es el que ríe al último. Pero no, pues ahí no, es un decir, ¿no? No, no, así que es como un dicho nada más. ¿Usted cree que los animales se ríen? Sí, se ríen. ¿Ha escuchado reírse a algún animal? Pues fíjese que yo creo que a todos los que tengo por acá cerca. ¿Y como de qué se ríen? Pues entre ellos que están peleando, topando, corriendo, que se pelean lo que comen y algo así. Y lo que ¿Sí? ¿Cree que se cuenten bromas entre ellos? Pues Pues sí lo creo. Ajá. Sí. ¿Y cree que se rían de los humanos? Sí, ahorita me está poniendo a pensar, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Sergi. Nunca me había hecho esa pregunta. Pero yo digo que sí, porque hay veces que uno cree que ya los tiene domesticados, controlados, y saltan las barreras y hasta burlonamente se nos escapa. Ajá. Creo que entonces se ríe. ¿Usted cree que algún animal suyo se ha reído de usted en alguna ocasión? Sí, cómo no. Sí. ¿Me puede contar? Bueno, pues es que yo tengo, bueno, tenía un buen tanto de borregos y le puse el corral. O cuando veo uno andaba afuera y pensé, ya, pues es que de rato otro más estaba afuera. Ajá. Entonces yo, ya los conocí. Cuando veo ahí vienen como cinco. Ajá. Y ahí todavía van y me hacen, yo me está riendo de ti, ¿no? Aquí lo interpreté. Ajá. Y se reían. Ajá, yo entendí que se reían, amigo, que hasta le digan, mira, estos cabrones que se burlan de mí porque te ganaron otra vez. Yo digo, primero uno, después dos y ahora hasta cinco, ¿eh? Ajá. Bueno, mire, quiero que ya le atendí bastante tiempo. Sí, se lo agradezco muchísimo. Un hijo, por favor, me lleve a mi hijo aquí con una persona y los voy a atender. Muy ¿De bien, parte de quién me dijo que hablaba? Soy Manuel, le llamo desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes. Esta entrevista fue para un proyecto de arte público y nos están escuchando en el teatro en este momento. Ah, muy bien. Como no le entendí bien, para lucirme más. Estuvo muy bien, le agradezco mucho su tiempo. A usted, gracias. Que tenga buena noche. Bueno. Hasta luego.